información de nuestros territorios en rebeldía. Latinoamérica rompe el cerco. Estás escuchando Latinoamérica rompe el cerco. Las pruebas que acordamos. Está chéverísimo. ¿Se escucha muy fuerte tal vez? No, el volumen está ideal. ¿Y tú escuchas un ruido? No escucho ningún ruido. Ah, ya, entonces son mi audífono o alguna cosa de inductancia, que mucha cosa enchufada que ya... Pero estoy grabando para que escuchemos lo que está reproduciéndose. Así que voy a cortar. Te envío este audio de prueba por interno. Hola compañeras, compañeros de Rompe el Cerco, gracias por este espacio. Saludos desde Nueva Orleans, Bulbancha, Isla Tortuga en los Estados Unidos. Desde Gualmapu, Diego Vilches, Radio Curruf, reportando. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco, soy Lucía Ischú. Saludando a todas las hermanas y compañeras de lucha que se conectan desde la Vía Yala para Latinoamérica Rompe el Cerco. Yo vine a cantar canciones, la canto como me sale. Afuera pongo los males y adentro lo que me alcance. Mi corazón tiene planes de música y de caminos. Yo vine a decirte algo que espero llegue a destino. Yo vine a cantar urgente con mi bandera y mi grito. Lo canto porque lo siento, más si otros cantan conmigo. La música independiente me fue volviendo guerrero. Mi arma es el boca en boca, disparo canción al cielo. Sin género y sin espadas no vengo haciendo carrera. Yo saco todo pa' afuera, me muestro con lo que tengo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos que se están conectando a esta hora, en este momento, nos están escuchando en este vivo, nuestro programa de octubre de Latinoamérica Rompe el Cerco. Bienvenidos a todos en este formato mensual, con mucha información, como siempre, con mucho aguante también, saludando a todos los territorios que se levantan, que se organizan, que están construyendo un nuevo mañana. Vamos a estar en Panamá, en Gurumapu, ese territorio mapuche que resisten las comunidades en ese lugar que se conoce como Chile, también en Bolivia, en Argentina y en el litoral central de ese lugar que llaman Chile. Pero bueno, del otro lado, mi compañerito y la mía, Diego Vilches. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido al aire. ¿Cómo está todo por allá? Hola, hola a todos, a todas. Saludamos desde acá, desde Gulumapu. Hola, Yelén. Ya nos encontramos nuevamente en una nueva emisión de Latinoamérica Rompe el Cerco, por supuesto en una nueva temporalidad, hoy día que se conmemora a los muertos, ¿cierto?, a nuestros antepasados y a todos aquellos quienes han caído, por supuesto, conmemoramos en el contexto de la represión, de la lucha, violaciones a los derechos humanos, tantas heridas que aún siguen abiertas en nuestra Abya Yala. Pero acá seguimos firmes, informando y, por supuesto, con nuestros muertos y nuestras muertas en la memoria. Así es, así es. Bueno, noviembre iniciando, aunque vamos a traer mucha información de lo que fue octubre, ¿no? También, por supuesto, musiquita para escucharnos, para generar conciencia y también para difundir el arte que están haciendo nuestras hermanas por todas partes. También quieren vivir de eso, también se puede. Así que haciendo el aguante también a quienes hacen música con compromiso y situadas en la realidad. Vamos a tener alguna noticia también de aquel territorio de Gulumapu, ¿verdad, Diego? Por supuesto, vamos a estar con los audios extractos de lo que fue la presentación en Temuco de Mirel Fanon Méndez Franz, hija de Franz Fanon, este teórico, ¿cierto?, y también luchador caribeño por la descolonización y la liberación tan importante de lo que fue el territorio de Argelia. y estuvo en Gualmapu visitando a los presos políticos mapuche en una misión de observación por la visibilización humanitaria, por una observación, digamos, de una comitiva de derechos humanos sobre la situación que están viviendo en las distintas cárceles del Estado chileno, la prisión política mapuche encarnada en luchadores y luchadoras de distintas comunidades, organizaciones, que francamente han aumentado en número de manera exponencial y peligrosa bajo el actual gobierno de Gabriel Boric, lo que ha, por supuesto, generado estas misiones de observación, y una de las últimas es de la destacada, ¿cierto?, jurista francesa Mireille Fanon. Pero ahí vamos a estar contándoles un poco más en qué consistió esta visita, que creo, por lo que estuve viendo ahí en las redes, aún permanece, ¿cierto?, con ciertas presentaciones, exposiciones, visitas en el territorio. Y muy importante, por supuesto, para visibilizar, como decimos, la situación de... tenemos casi 90 presos políticos mapuche en las distintas cárceles del Estado chileno, lo cual es muy, muy preocupante. Bueno, aguante el internacionalismo, ¿no? Siempre lo decimos, nuestras luchas son transfronterizas, nos encuentran en nuestros cuerpos y territorios. Estamos pidiendo, como siempre, que se termine la persecución al movimiento de liberación kurdo, al movimiento de mujeres de liberación kurda, y que paren también el genocidio en Gaza, que liberen a Palestina de una buena vez. Vamos a iniciar un poquito entonces repasando, pensando, antes de meternos en las noticias, que vamos a arrancar con Panamá. Pero antes de eso, charlar un poquito de lo que ha sido este octubre, con esta fecha, ¿no? El 11 de octubre como el último día de que esos pueblos que habitaban Abyayala miles de años antes de que llegue la colonización española, fue su último día de libertad. Y venimos de esa historia también, venimos reivindicándola. Han pasado cosas muy importantes también, incluso de Puelmapu, de ese lado del territorio mapuche que está ocupado por el Estado argentino, de los que tenían a muchos de sus integrantes criminalizados, han logrado ser absueltos. En algunas luchas hay buenas noticias, y en otras seguimos pidiendo por la liberación de los compañeros, porque se acabe la militarización. Casualmente estamos, ya el programa pasado habíamos charlado, Bolivia está enfrentando una severa crisis política que se suma a una situación muy difícil de la vida cotidiana, el acceso a los alimentos, el acceso a la energía para la mayoría de la población. Esta última semana tocó un nuevo pico de violencia porque tuvo un atentado de Evo Morales, fue una noticia ampliamente levantada por los medios de comunicación comerciales hegemónicos. De todas maneras, sabemos que eso es un hecho muy importante porque es una referencia no solo que por haber sido presidente del país, sino por su dirigencia campesina del sector cocalero. Vamos a estar abordando también este tema. Y algo muy importante que sucedió esta última semana tiene que ver con el juicio a los autores materiales del lesbicidio político que vivió Mariel Franco. Recordarán, Mariel Franco, concejala de la Cámara Municipal de la Ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, además militante por los derechos humanos, pero puntualmente de las comunidades afro-brasileñas y también de la comunidad LGBT, la compañera era lesbiana, fue asesinada por ser quien es, por defender los derechos que defendía. Los responsables políticos no han sido juzgados, como nos pasa con el caso de Berta Cáceres, como nos pasa también con el caso de la Lamien Macarena Valdés y tantas otras defensoras del territorio y de la vida que están siendo asesinadas por parte de la violencia institucional y muchas veces por los paraestados también. Así que bueno, esta semana avanzó este juicio y fueron condenados los policías que acribillaron el vehículo en el que no solo falleció Mariel Franco, sino también el chofer, quien iba con ella. Y una cosa que queríamos compartirles es que se conoció ahora el 28 de octubre, si no me equivoco, los resultados de un informe que medía la cantidad de carbono que están emitiendo algunos vehículos, digamos, que son de aquellas personas las más ricas, las más millonarias del mundo. Y descubrieron, o por lo menos eso revela el informe, que son 50 los mil millonarios más ricos del mundo que emiten más carbono que una persona en toda su vida en solamente una hora de usar su yate, sus aviones privados. Son ellos los responsables también del hambre. Como siempre agradecemos a quienes compostan, a quienes reciclan, a quienes están defendiendo sus territorios para que no se conviertan en una zona de sacrificio, pero es por acá, es con estos 1000 millonarios que están arrebatándonos la vida, el agua, todo lo que está en nuestro territorio, que no solo tiene que ver con los bienes comunes, también tiene que ver con nuestra posibilidad de caminar libremente sin que nos asesinen, tiene que ver con poder trabajar de lo que nos hace bien, de lo que nos llena el alma. Así que este es el contexto y este informe a propósito se elaboró porque se viene, como muchos de ustedes saben, la COP29 que se va a realizar en Azerbaiyán y se van a presentar estos informes, ¿no? Se juntan muchas personas con poder de decisión, también comunidades indígenas, también poblaciones campesinas que están luchando en términos internacionales para que las empresas extractivistas y los gobiernos pongan un límite en esto de seguir saqueando los territorios que son nuestros cuerpos, son nuestras vidas. Vamos a escuchar un poquito de musiquita y ya así después nos metemos con las noticias. Vamos a arrancar en Centroamérica porque de allá para abajo es que venimos. Vamos a escuchar esa musiquita entonces y después nos metemos con el programa. Soy la calleja cantora, de verano a primavera, de cinista neocuequera, del arte, trabajadora. Doy la cara sin demora enfrentando la esperanza, porque no siempre me alcanza, aunque sé mi cometido. Abran todos los sentidos, que aquí viene mi caramba. El arte callejero, carajo, es mi trabajo. Voy pa' donde yo quiera, y si quiero no chajo. La calle y sus andanzas para todo el mundo alcanza, pa' quien malabarea en su casa las finanzas. El arte callejero, carajo, si es un trabajo. El arte callejero, carajo, es mi trabajo. Y siempre hay que andar aguja, no surcir del peligro. Un día quemarropa dispararon a Francisco y tengo que andar aguja. Un estado hace asesinos, son asesinos, sí. Y en esa misma esquina que con mi voz filosa doy cara con mi familia. ¡Qué lindo! Bueno, estamos escuchando Arte Callejero. Es de Emiola del Sur, de la zona de Panguipulli. Esto es Gulumapu, territorio mapuche. Y es el estilo que hace ella es toma la base de la cueca y le llama cuecanción. Así que bueno, muy, muy hermoso Arte Callejero que estuvimos escuchando. Queremos también aprovechar y mandar un cariñito, un saludito a, bueno, como siempre, las radios que retransmiten el programa y que también aportan sus informaciones y las cositas que están pasando, a FM Alas del Bolsón, compañeros que se ponen en contacto y siempre están queriendo o pasar partes del programa o pasar el programa entero. Eso es muy amoroso, les enviamos mucha fuerza, mucho Nehuen para todo lo que están haciendo en estos momentos. Vamos a ir a Panamá. Están exigiendo justicia para el activista Audrey Baxter Aguirre en el contexto de una movilización antiminera, unas protestas importantes que estaban haciendo afuera de la Asamblea Nacional en Panamá el 19 de octubre, hace más o menos 15 días, en el contexto de la represión policial, perdió la visión total de un ojo. Nosotros conocemos bastante de esto, ¿no? Es algo que las fuerzas represivas hicieron en Chile, hicieron en Ecuador, hicieron también en Colombia, en Argentina. Es algo que suelen hacer las fuerzas represivas. Ahora se está exigiendo una mayor justicia porque la única investigación que había sobre la policía fue cerrada por el Poder Judicial. No nos sorprende, sin embargo, lo repudiamos. Vamos a escuchar esta cobertura de Radio Temblor Internacional. Saludamos a los compañeros Dania Batista Guevara, Pedro Silva, compitas de allá, que estuvieron entrevistando a la abogada de Aubrey Baxter, que es Dayana Bernal. Así que vamos a escucharla.

que no se ha coartado su derecho de expresarse. Mucha fuerza también a los movimientos antimineros y a todo lo que es el agua vale más que el oro, que es un gran movimiento que levantan desde ese territorio. Cuna, recordemos, el nombre Abya Yala viene de aquel territorio, de los pueblos que habitaban ahí y de cómo llamaban a esa zona. Así que muchos abrazos para Radio Temblor Internacional. Vamos a ir ahora un poquito al sur de Abya Yala, a Sudamérica, a Argentina. Allá está Mel Randev, hermane de Radio Amaranta, que estuvo participando de un panel de discusión, de formación, un espacio abierto a toda la comunidad. Se proponía escuchar las voces de personas travesti, trans, no binarias, discutiendo sobre la identidad de género, los discursos de odio, la violencia, lo que están haciendo las organizaciones disidentes para resistir en este contexto de neofascismo que vive Argentina, con un presidente homofóbico, antiderechos, como venimos reseñando en todos nuestros programas. También se habló del asesinato, la desaparición de Tehuel de la Torre. Recuerden este joven trans que fue a buscar trabajo y nunca más volvió a su casa. Fue el juicio, se logró condenar a quienes habían estado por última vez con Tehuel, pero su cuerpo sigue sin aparecer. Exigimos aparición con vida de Tehuel de la Torre y de todas las personas travesti, trans, no binarias y mujeres que todavía hoy están desaparecidas en Abya Yala y el mundo. Vamos a escuchar a Mel Randev, que nos trae un reporte muy potente sobre lo que se estuvo debatiendo ese día en San Martín, desde el territorio que ella nos habla. Amigues de Latinoamérica, rompe el cerco, ¿cómo andan? Acá Mel Randev les saluda desde el partido de General San Martín, el conurbano noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta vez reportándoles sobre la actividad que compartimos junto a la Liga Trans Travesti No Binaria, la Liga Deportiva de la cual soy parte y soy uno de los miembros de competición en natación, que vamos rumbo al IGLA, este evento internacional de deportes acuáticos que empieza el lunes y continúa hasta el 9 de noviembre. Vienen compañeros y compañeras de todo el mundo, y en este marco en el que empezamos a disputar espacios deportivos para las personas trans, travestis y no binarias, en donde pedimos que se abran categorías justamente que no tengan distinción de género, venimos construyendo espacios de discusión política, y uno de ellos fue en articulación con el área de diversidades y disidencias de San Martín, donde pudimos compartir un panel junto a Gaby Ibi, una instagramer, tuitera, que viene haciendo una gran labor de discusión en las redes sobre la cuestión de la persecución ideológica y política que lleva adelante el gobierno de Javier Milei contra nuestras identidades, y a la vez con la organización de familiares y amigos de Tehuel. Particularmente estuvieron presentes Norma, la madre de Tehuel, que para quienes no lo recuerden, es un joven trans desaparecido que, o casualidad, perdió su vida yendo a una entrevista de trabajo. Compartimos un encuentro en la sede de diversidades del municipio, y esto es algunos de los comentarios y de los testimonios muy conmovedores. Escuchamos. Cuando nos preguntan, cuando asumió Milei, que decían qué pasa con las diversidades con el gobierno de Milei, y que las diversidades siempre vivimos en un gobierno de Milei, porque incluso en los gobiernos donde ha estado el Estado presente en muchos sectores, no ha estado presente dentro de la comunidad, y bueno, vemos en este ejemplo lo que pasó con Tehuel, o sea, salir de no poder conseguir un laburo. ¿Y en qué desencadenó todo eso? O sea, las precarizaciones, esto que comentabas, lo de tener que salir a prostituirse y no sabes si volvés, la inexistencia de... O sea, está bien, te pongo un DNU, pero después ese DNU no se cumple, o sea, te dicen, sí, bueno, está bien, vamos a contratar y no te contratan, te hacen llenar un formulario, pero después para la fotito sí, o sea, decir, bueno, nos sacamos la fotito y sí, somos reinclusives, como las empresas cuando te ponen la bandera LGBT, y después, bueno, ¿cuántas trabas tenés en tu empresa? Ninguna. Entonces, ¿cuántos trabos? Ninguno. Entonces, es como, es esto, es como que vivimos también en una especie de estado anarquista dentro de la comunidad, porque el estado presente no presente. Entonces, por eso es importante de esta política de abajo hacia arriba, es ir y llevar entre nosotros y decirle, che, estado es esto, fíjense, no, esto de disputar lugares de poder, esto de, bueno, sí, la fotito, todo ok, pero más allá de la fotito, ¿qué más me brindás como estado presente? Si vos te autopercibís estado presente, demostralo, que no sea solo una foto. Entonces, es un mensaje que también, como por eso tenemos que politizarnos, como tener que llevar esto estos gobiernos, estos partidos que siguen siendo tan paquis todavía. Entonces tenemos un laburo y bueno, y destacar también que no sé si tenemos que seguir diciéndonos minoría, porque fíjense lo que es un sábado a la mañana. Antes las trabas, bueno, los trabos invisibilizados, las trabas eran solo salían en la noche. Hoy por hoy, bueno, tenemos un sábado a la mañana, estamos acá reunidos, entonces me parece que también hacer como bastante ruido en presenciar desde muchos lados, ocupar todos los espacios posibles. Por eso, como decíamos con la compañera, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para comunicar todo lo que podamos comunicar. Bueno, como les decía, este ciclo de charlas y formación política se nombra Congreso Traba, y el primero de los encuentros, que fue el sábado 26 de octubre, se nombró Odio, Muerte, Organización y Justicia. Gabriela Ibi, por su parte, estuvo reflexionando no solo sobre el cupo laboral travesti trans y la falta de implementación de este, sino en relación a los discursos de odio, específicamente desde el cual ella también ha sido muy atacada por los trolls y tuiteros de las patrullas que andan dando vueltas por las redes sociales. Y bueno, también con el acompañamiento de la familia, en donde la familia de Tehuel, quiero decir, pudieron dar testimonio de lo que fue la experiencia del juicio a Ramos, de todavía igual la esperanza de poder seguir insistiendo con la aparición del cuerpo de Tehuel, y que justamente no sabemos dónde está. Imagínense, yo creo que todos sentimos que no tener a Tehuel, todos en algún lugar lo estamos buscando, más allá de que para nosotros Tehuel, el fallo es un crimen de odio, y nosotros sabemos que Tehuel, Norma sabe que su hijo no está vivo, pero quiere saber dónde está. Nosotros necesitamos saber dónde está Tehuel, y quizás este pedido y esta frase que está tan trillada y tan marcada es quizás lo que Norma le va a querer pedir, de que sigamos preguntándonos dónde está Tehuel, que sigamos llevando esa bandera de él en lo más alto. Gracias, Ibi, por tus palabras y porque siempre estuviste, siempre. Y gracias a todos ustedes, porque de verdad que el amor nos salva. Nos va a salvar el amor. Y nos va a sostener desde algún lugar para poder acompañar a Norma, para poder acompañar no solo a Norma, sino a todos los que están buscando justicia. Nosotros la semana que viene creo que vamos a estar acompañando a la hermana de Sofía Fernández, que la mataron en una comisaría. Nos estamos acompañando a compañeras, a familiares de compañeras, porque nos siguen matando. Y todos los días tenés un femicidio, todos los días tenés una violencia cada vez más radicalizada y más sobre nuestras cuerpos. Gracias. Lo que voy a decir, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Desde San Martín yo les saludo, mi nombre es Mel Randev, como siempre nos volvemos a escuchar por estas vías de comunicación, así que les abrazo fuerte, fuerza en todas las luchas y nos escuchamos pronto. Un besito. Cuerpo de quienes, de nosotras, derechos de quienes, de nosotras, decisiones de quienes, de nosotras. cuerpo, territorio, siempre se nos enlazan, no hay duda, gracias a las compañeras de Centroamérica, del corazón de Abyayala, que nos hicieron sentir pensar esta idea del cuerpo, territorio, que somos una con el cuerpo, territorio, porque ahora nos vamos al otro lado de la cordillera. En Argentina estuvo Mel Randev contándonos un poco sobre estas discusiones que se están dando en el marco del Congreso Traba. A propósito de eso, el 1 de noviembre, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Archivo de la Memoria Trans, junto a la organización Futuro Trans y 13 peticionantes, presentaron, hicieron pública una acción de amparo que están presentando para que el Estado argentino reconozca el derecho a la seguridad social para las personas travesti trans en Argentina. Están buscando que se reconozca y repare la violencia institucional que la población travesti trans viene sufriendo desde la recuperación de la democracia, ¿no? Para algunos, lo decía una de las compañeras que hablaba en el reporte de Mel, para la población disidente, para las identidades sexogénero políticas disidentes, esa ruptura entre democracia y dictadura no siempre se ve tanto. La persecución sigue siendo para las personas que habitamos un cuerpo y unas prácticas disidentes. Así que mucho amor para todos. Esperamos que esta acción de amparo que presentaron les compañeros pueda generar un antecedente para quienes vengan luego. Vamos a cruzar la cordillera. Nos vamos a ir para el Pacífico, para el litoral central de ese lugar que llaman Chile, por una experiencia de recuperación territorial de mujeres, de cuerpos disidentes, de lesbianas, de lesbofeministas, que desde hace 5 años están en lo que se conoce como la toma Cerro Centinela. Viene de esa experiencia, de ese acumulado histórico de la revuelta popular de octubre de 2019 en Chile, de esa lucha estudiantil, también de los movimientos de mujeres que se pararon en las calles, y el derecho a la vivienda y el derecho a una tierra y el derecho a un hábitat digno es de todos. Así que vienen con este impulso, ya son 5 años, son muchas familias las que están habitando ahí y ahora enfrentan y resisten un desalojo inminente. Vamos a compartirles el pronunciamiento que hicieron las compañeras de la Red de Apoyo de Pobladoras, Mujeres Organizadas, Disidencias Sexuales, Feministas y Lesbos Feministas en Defensa Territorial. Están llamando a una gran solidaridad. Dicen que esto es urgente por los niveles de criminalización a la pobreza y al pueblo organizado que hay en Chile, con el gobierno, recordemos, de Gabriel Boric, que llegó a costa de usar sus privilegios a partir de las luchas del movimiento estudiantil. Y es lamentable que esto suceda, pero sucede en muchos casos, así que te repudiamos, Boric, realmente. Me da mucha bronca ese señor que hoy es presidente de Chile, me indigna bastante. Vamos a escuchar el pronunciamiento de los compañeros de la Red de Apoyo de Pobladoras sobre esta resistencia que están dando, y les invitamos a que se pongan en contacto con ellos también en un correo electrónico que es reddefensaterritorial@protonmail.com. Hablen con ellos, envíen mensajes de apañe. No sabemos en qué podemos ayudar y sin embargo siempre hay algo para ayudar. Vamos a escuchar este pronunciamiento entonces, y aguante todas las familias que están resistiendo en la toma del Cerro Centinela. ¿Por qué no miran a Berta en agua del Río Blanco? Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Yo vine gratuito para que decida la mujer. Miren aquí cómo pasa la policía. Y va a buscar a todas las personas que están allí, ¿eh? Van a buscarlas con sus gases lacrimógenos, van a buscarlas con sus... Desaparecía gente, sí, obvio. Pero ver esto, realmente... Yo creí que esta época no venía más. Justicia para las niñas de Guatemala. Ni una menos. Guatemala. Abuela, madre, hija, hermana, tía, con fuerza, dolor y lucha, estamos todas juntas exigiendo justicia. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. De la quinta región de Chile, donde 10.000 personas estamos en inminente peligro de desalojo. Nuestro llamado de solidaridad es urgente, porque en Chile se criminaliza la pobreza y al pueblo organizado. Somos familias empobrecidas por el sistema y sin alternativas. Vamos a quedar en la calle. Y esta es una razón poderosa para resistir y defender a nuestras viviendas y comunidades. La toma Cerro Centinela se inició hace 5 años en el contexto de la revuelta social y popular del 18 de octubre del 2019, que surgiera de la lucha estudiantil de la enseñanza media y que movilizó al pueblo entero contra el sistema opresor. No es casualidad que la toma se iniciara en revuelta, pues nuestro territorio es uno de aquellos en donde se hace evidente la privación de derechos fundamentales generada por la economía capitalista neoliberal que insta a consumir y nos mantiene endeudados, sin acceso a cuestiones tan básicas como la educación, vivienda, salud, jubilación y descanso. Nuestras casas no son provisorias. Antes de la revuelta popular, el Cerro Centinela era un monocultivo de eucalipto y extensas zonas utilizadas como basurales ilegales. Era el patio trasero de Cartagena y San Antonio. Nuestras vecinas y vecinos lo ocuparon por necesidad, pero también con la convicción de que la tierra debe ser un bien comunitario, y no un privilegio de quienes se enriquecen a costa de depredación y saqueo. Las y los habitantes de este cerro, instalados en primera instancia en carpas, lo limpiaron, distribuyeron sitios, instalaron luz y agua, crearon calles logrando establecerse en base a la autogestión de su urbanización. Si bien es cierto, es un territorio modesto de clase trabajadora. Las nuestras son casas construidas con el objetivo de cobijar, en el tiempo, a varias generaciones. Muchas pobladoras invirtieron en la construcción de estas casas los ahorros que les fueron devueltos como si hubiese sido una dádiva, pero que en realidad correspondían a dineros ganados con su trabajo. Con esto nos referimos al 10% de los ahorros previsionales que las empresas de fondos de pensiones, AFP, retienen para utilizarlos en producir más dinero para sus inversionistas y que en pandemia les fueron entregados parcialmente a trabajadoras y trabajadores. Así, estas casas simbolizan sueños y esfuerzos de años de muchas vidas trabajadoras. Querellas contra mujeres y disidencias en el gobierno feminista. El gobierno de Gabriel Boric, que se ha autonombrado feminista, aprobó durante el 2023 dos leyes para criminalizar aún más las justas demandas sociales del pueblo y las legítimas luchas territoriales. En abril 2023 se aprobó el proyecto de ley Naín Retamal, con lo que se dio paso al gatillo fácil de parte de los policías. Y 4 meses más tarde, el 30 de agosto del 2023, se aprobó la llamada Ley de Usurpaciones, en realidad una ley anti-tomas. Estas dos leyes, entre otras, ahora son clave en los ataques desde el Estado y desde los privados contra pobladoras y pobladores de tomas. En desalojos, las policías podrían disparar y también detener y encarcelar con penas de cárcel de hasta 5 años a los habitantes desalojados, aprovechándose de la criminalización de que estamos siendo objeto. En 2023, la inmobiliaria y constructora San Antonio contra Catherine Sangüesa puso un recurso de protección y querella para el desalojo del Cerro Centinela, y la Corte Suprema lo ratificó indicando el día 5 de noviembre como último plazo para desalojar pacíficamente. No contenta con esto, en agosto del 2024, la misma empresa interpuso una nueva querella en el Juzgado de Garantía de San Antonio contra 214 dirigentes de diversos sectores por usurpación u ocupación violenta de inmueble. Las y los dirigentes fueron notificados por la participación que les cabría como autores, cómplices o encubridores del delito de daños simples y usurpación violenta, todos en grado consumado. El día 22 de agosto se admitió la querella y se remitió al Ministerio Público. Muchas de las notificadas son mujeres y disidencias, representantes de sus comunidades y sectores, las que deberían enfrentar un juicio en el que arriesgan condenas de prisión efectiva. Durante todos estos meses se han realizado varias mesas de diálogos, comillas, con dirigencias que han reunido a todo el macro, que han reunido a todo el macro campamento con los 5 polígonos que conforman la red de toma del Cerro Centinela. Pero pese a todas estas conversaciones, el Estado no ha dado ninguna solución. Sabemos que Carabineros de Chile ya está coordinándose con el municipio de San Antonio. Estado y redes de comercio transnacional. La actual mesa de negociación entre el Estado chileno y los dueños privados del cerro es frágil, sin voluntad real de dar una oportunidad de compra entregando precios exorbitantes. El Estado tiene toda la potestad para solicitar una expropiación y solicitar precio justo, pero entendemos que allí no solo hay desidia, sino enormes intereses capitalistas transnacionales. Estos necesitan reestructurar nuestro territorio, dando paso a megaproyectos que facilitan un corredor bioceánico que conecte los puertos del Atlántico con los del Pacífico. Para ello, necesitan ampliar los terminales de Puerto Central de San Antonio, elevando así sus capacidades de transferencia de carga para los mercados internacionales. Las tomas de San Antonio y Cartagena y la naturaleza representan obstáculos para sus objetivos de mercado, y por esto los incendios han sido una forma cruel y desenfrenada de quitarnos de en medio. Hacemos un llamado a pobladoras y pobladores, a organizaciones sociales y populares de todos los territorios, Latinoamérica y el mundo, a apoyar esta justa lucha. Necesitamos su presencia en los territorios en desalojo. También que visibilicen lo que nos sucede rompiendo el cerco mediático que nos imponen los medios de comunicación al servicio de los poderosos. Les invitamos a ser parte de estrategias de apoyo a través de áreas de cuidado de la niñez, abastecimiento, difusión, observadores, observadoras de derechos humanos, equipos de salud, apoyo a las ollas comunes, lugares de refugio, defensorías judiciales, rescate animal. Somos hijas, hermanas, madres, abuelas, compañeras, disidencias de comunidades sin acceso a vivienda digna que crecieron en campamentos donde quienes nos precedieron fueron capaces de resistir creando comunidad y nuevas formas de organización y lucha política contra los intereses capitalistas. Somos semilla infinita de alegre rebeldía y resistencia a la opresión. Denunciamos que en Chile se resguarda la propiedad privada de los poderosos por sobre los derechos humanos del pueblo. Denunciamos al Estado chileno que, en alianza con las redes de comercio transnacional, permite depredación, saqueo y expulsión del pueblo de sus territorios. La tierra es un bien común, no un privilegio. Red de apoyo de pobladoras, mujeres organizadas, disidencias sexuales feministas y lesbofeministas en defensa territorial. abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita, dime dónde estás. Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor. Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización. ¿Haciendo qué? Ahí estábamos escuchando esta canción tan potente que habla de algo muy importante para la vida, para el desarrollo de nuestra humanidad, que tiene que ver con la polinización. Así que Abejita Chiquitita es de Manu Choque, un cantante de Argentina, de esa provincia que se conoce como Jujuy, un territorio del cual también hemos hablado en muchas oportunidades. Abejita Chiquitita, entonces, de Manu Choque. Vamos a, ya que estamos escuchando esta musiquita, vamos a hablar de Argentina. De alguna forma, una buena noticia para quienes vienen organizándose en el territorio de Punta Indio y Magdalena, a orillas del río de la Plata. Les otorgaron una medida cautelar de no innovar sobre el territorio de la Reserva de Biósfera Parque Costero del Sur. Así lo resolvió el juez federal Alberto Osvaldo Recondo. De esta manera se marcan límites para las acciones de desmonte, ya no se puede desmontar, tampoco se pueden hacer movimientos de suelo en las costas que afectan a estas dos localidades, que son Punta Indio y Magdalena. En ese territorio hay diversas formas de organización comunitaria, ambiental, originaria, también de comunicación. Un abrazo a Les Compitas y a toda la audiencia de FM Comunitaria Punta del Indio que escuchan nuestro programa, así que un abrazo para ustedes. Vamos a escuchar a la Lamia Lorena Arroyo, que es parte de este colectivo que venía defendiendo el territorio, cuidando estas costas del Río de la Plata, que nos cuenta cómo finalmente le llega esta noticia favorable en relación al Parque Costero de la Reserva Biósfera Parque Costero del Sur, así es el nombre. Vamos a escucharla. Mari Mari, Compuche, Incheta, Lorena, Selena Arroyo Pinguén, Punta del Indio, Guarriame. Formo parte de una comunidad mapuche, la comunidad mapuche Traunco de Punta Indio, cuyo objetivo principal es recuperar la memoria ancestral del territorio, entre otros, de cuidados el territorio de nuestra Mapu. Estamos ubicados en la bahía de San Borombón. También esta zona se denomina Parque Costero del Sur, eso abarca el municipio de Magdalena y Punta Indio, y la UNESCO la considera Reserva Mundial de Biosfera, así que tiene esa membresía, entre otras nominaciones como Refugio de Vida Silvestre, y hay varias leyes, ordenanzas y decretos que contemplan el cuidado de toda la biodiversidad local. Además, formo parte de la agrupación vecinal Monte Nativo. Hace aproximadamente 2 años nació esta organización tras observar que se iban repitiendo actividades extractivas, daños ambientales grandes a nivel local. Y bueno, queriendo hacer algo al respecto, en principio visibilizando la situación, intentando dialogar con nuestros gobernantes, diálogo que resultó para nada fructífero, ya que no hemos sido escuchados ni tampoco consultados a medida que tomaron decisiones para intervenir con diferentes obras el parque costero. Esto nos llevó a decidir iniciar acciones legales hace aproximadamente 2 años, de las cuales en principio, bueno, estuvimos esperando con mucha paciencia ser escuchados también, y finalmente nos salió la medida cautelar esperada para el cuidado del Parque Costero del Sur. Esta medida lo que implica es no innovar y está desarrollada en 4 puntos que se los voy a contar ahora. Uno es que no se podrán realizar ni desmontes, movimientos de suelo, rellenos, dragados y construcción de muelles o amarraderos sobre las costas que se extienden entre los partidos de Punta Indio y Magdalena. Se suspende la pesca comercial dentro del Parque Costero del Sur, así como el tránsito pesado y las operaciones de carga y descarga. Ordena a la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires un relevamiento de la zona a fin de informar la existencia de obstáculos que invadan la línea de ribera y notifica al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y municipios de Punta Indio y Magdalena para que ejerzan su poder de policía y así hacer cumplir esta resolución. Así que bueno, hemos sido escuchados. Si bien aquí nuestros gobernantes en ningún momento, ninguno de estos puntos los han tenido en cuenta. De hecho, decían que no tenían poder de policía sobre estas situaciones. Y bueno, el juez federal Alberto Recondo sí nos escuchó y sentenció estos puntos. Desde ya agradecemos profundamente con todo el corazón al programa Latinoamérica Rompe el Cerco por compartir, difundir nuestra situación. Bueno, muchas gracias a Lore y a todos los compañeros que están ahí resistiendo en ese territorio. Tuvimos la oportunidad de compartir Huesipantru este año con ellos, así que un territorio y una comunidad que viene cuidando lo que es de todos. Así que les enviamos mucho amor porque este es un logro colectivo. No siempre se logra tener alguna incidencia. Y esperemos que los estados cumplan con lo que tienen que cumplir y respeten la voluntad que tienen las comunidades que se organizan y son las que viven cotidianamente allí. Vamos a ir ahora a Bolivia. Allí están las compañeras de feminismo comunitario antipatriarcal, teniéndonos un poco informadas, ¿no?, sobre cómo se están desarrollando las cosas allá, por fuera de la crisis interna que tiene el movimiento del sacialismo como fuerza política, y contándonos un poco qué les pasa a las personas, a las comunidades, qué les pasa a las feministas, a los colectivos de mujeres comunitarias, campesinas, en este contexto. Están denunciando que hay un plan dictatorial, que hay detenciones ilegales, que al día del 1 de noviembre han atacado policías, militares, conjuntamente a todos los bloqueos que están haciendo las comunidades, con balas, con gases. Son como 200 las personas que están privadas de su libertad en Cochabamba, que a su vez fueron trasladadas a La Paz, que es otra ciudad, están incomunicadas. Hay más de 50 que ya tienen algún tipo de imputación de delito, es decir, están siendo criminalizadas. Es una situación extremadamente preocupante. Las compañeras nos envían su comunicado al respecto en este contexto. Es muy bueno porque es al día de hoy, al 2 de noviembre, así que cuando estén escuchando este programa, esta es la información actualizada al 2 de noviembre. Les enviamos mucha fuerza, mucho cuidado, que realmente se puedan cuidar y autocuidar las comunidades que están resistiendo ahí en los bloqueos. Ya quienes no hemos estado en Bolivia, pero quienes sí hemos podido verlo a través de las redes sociales y los medios de comunicación, las fuerzas policiales, militares son muy conservadoras, son extremadamente racistas y atacan con mucha virulencia a las comunidades campesinas. Vamos a escuchar entonces a las compañeras de feminismo comunitario antipatriarcal sobre este tema desde Bolivia. Detenciones ilegales en Bolivia, se encuentra en curso un plan dictatorial. Desde el feminismo comunitario antipatriarcal rompemos fronteras y les pedimos difundir y compartir la información. Primero, denunciamos que el gobierno de Luis Arce y su ministro Eduardo del Castillo han iniciado el plan denominado Recuperar la Patria. Igual que en las dictaduras, es un plan de represión y muerte contra el pueblo organizado que protesta frente a la crisis. Todo ha subido de precio y eso es insostenible. Segundo, denunciamos que el 1 de noviembre policías y militares han atacado los bloqueos, usando balas y gases en la noche han irrumpido en las casas. Han detenido casi 200 personas en la comunidad de Parotani que protestaban arbitrariamente, las han trasladado a La Paz y están incomunicadas. 55 personas ya están imputadas. Ahí está la complicidad de la justicia con el gobierno. Y estas personas han sido exhibidas como criminales en los medios de comunicación para alimentar así el racismo y la confrontación social. Tercero, pedimos a los organismos internacionales como la CIDH, la ONU y a las organizaciones sociales de otros países hermanos que puedan denunciar e intervenir frente a este plan de represión que usa la estigmatización, el racismo para justificarla. El pueblo no es responsable de la crisis. Las organizaciones sociales no tenemos la culpa de que el pollo, la carne, los alimentos cuesten más caros o de que haya escasez. La crisis lleva meses. El gobierno es el único responsable. Eduardo del Castillo miente culpando a las organizaciones. Los procesos judiciales contra Evo Morales no pueden usarse para justificar las balas y la represión. Los procesos son personales. Dejen de mentir. Este plan es para callar a las organizaciones, detener las movilizaciones, ocultar la crisis económica judicial y continuar el saqueo del país, del litio, de los recursos, de los dólares. Cuarto, el gobierno dice que quiere dialogar y lanza balas. Exigimos que se establezcan mesas de diálogo, mediadores y mediadoras del diálogo, que el Estado presente propuestas frente a los distintos problemas y a los pliegos petitorios de las distintas organizaciones. Desde Bolivia les pedimos su acuerpamiento en este momento de crisis frente a un gobierno que está empujando a la confrontación social. Basta de represión del gobierno en Bolivia. Fuera del ministro del Castillo represor, soluciones a la crisis ya. Feminismo comunitario antipatriarcal, Jallupacha, 2 de noviembre, Amaipacha. Frente a la represión racista en Bolivia ejecutada por el gobierno de Arce y Castillo, exigimos que quienes trabajan en la diplomacia garanticen la venida de organismos de derechos humanos en coherencia con la vida y en resistencia al gobierno represor. Si no pueden hacer eso, renuncien. A Marianela Prada le exigimos que como ministra de la Presidencia detenga este plan de represión, que se instalen mesas de diálogo y el gobierno presente propuestas. Si no puede hacer eso, que renuncie. No se hagan cómplices de nuestro atentado contra el pueblo. Pedimos que las hermanas y hermanos bolivianos viviendo en el exterior puedan movilizarse para la venida de organismos y delegaciones, porque el gobierno y los medios que mienten han logrado una confrontación social en el país que va a desencadenar más violencia, además de la que ya ejerce la policía, militares y grupos paramilitares a cargo de Castillo. Reaccionar es urgente. Estábamos escuchando entonces a Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Agradecemos a las compañeras de El Altiplano que nos entregan esta información, porque, claro, uno ve en las redes sociales y en los noticieros de los medios oficialistas este atentado contra Evo Morales y además sobre las protestas que se están dando del movimiento de campesinos y también de las poblaciones en las urbes. Pero más allá no se saben los motivos realmente sociales que tiene la gente para salir a protestar o cuáles son las situaciones socioeconómicas que están viviendo por estos tiempos, mientras arriba, en la cúpula del gobierno, se desarrolla, cierto, una pugna incansable por el poder, por quién detenta el gobierno, incluso dentro del bloque izquierdista o, se supone, más cercano al pueblo pobre y a los pueblos originarios. Un saludo entonces a Feminismo Comunitario Patriarcal y agradecemos como siempre este reporte desde Bolivia. Vamos con información entonces desde Gulumapu, desde acá, desde el territorio conquistado, ¿cierto? Y dominado por el Estado de Chile, militarizado en tres regiones desde el comienzo del gobierno de Gabriel Boric, lo cual ha hecho que se genera una gran preocupación a nivel internacional en las redes de apoyo, tanto con la gente que tuvo que salir exiliada durante el golpe de Estado, posteriormente en la década del 80, y hoy en día principalmente por la lucha que está llevando adelante el pueblo mapuche y la represión, criminalización y prisión política que están teniendo que enfrentar. Decíamos al comienzo del programa, son casi 90 presos políticos mapuche en distintas cárceles del Estado, principalmente de Biobío al sur. Es así como la Red Internacional en Apoyo a la Coordinadora Arauco Mayeco, en conjunto con los familiares de los presos políticos mapuche, la organización Tierra y Libertad para Gualmapu en Francia, acuden, ¿cierto?, comunican esto a la organización, a la Fundación Franz Fanon, principalmente a Mirelle Fanon Méndez Franz, hija de Franz Fanon, este descolonizador, ¿cierto?, y luchador que luchó, valga la redundancia, por la libertad de Argelia. Ese momento, ¿cierto?, se pudo presenciar en Temuco, en un foro conversatorio, donde se contó con la presencia de Mirelle, también con distintas comitivas provenientes de comunidades mapuche en recuperación, familiares de presos políticos mapuche de la CAM y público en general en la Universidad Católica de Temuco. Esto ocurrió el pasado 23 de octubre en el auditorio H1 de la universidad y fue transmitido por Radio Curruf. Expusieron, entre otras personas, ¿cierto?, la Huerquén del Lof Pidenco de Lumaco, Orfelina Alcamán, la Machi del Lof Yeupeco, Tatiana Córdoba, el historiador y director del CES UCT, Pablo Marimán, las abogadas de los presos políticos mapuche de la CAM, Josefa Inardi y Victoria Borges. Así que vamos a compartir con ustedes un extracto de lo que fue la presentación de Mirelle Fanon a 100 años del natalicio de su padre, Franz Fanon, y luego vamos a escuchar a Orfelina Alcamán, huerquén del Lof Pidenco de la comuna de Lumaco. Les Mapuches pour lutter pour leur terre. Quisiera agradecer a los mapuches por luchar por su tierra. Parce que, en définitive, la question de la terre par l'accaparement des terres par des transnationales touche l'ensemble des peuples. Porque, en definitiva, el acaparamiento de tierras por transnacionales toca a muchos territorios y pueblos. Et entre autres, le mien en Martinique. Y entre otros, el mío en Martinique. Donc on m'a demandé de me focaliser sur Franz Fanon, décoloniser les territoires. Me han pedido focalizarme en Franz Fanon y décolonizar los territorios. Donc poser la question de la décolonialité construite à partir des termes modernité et colonisation dans le contexte de la mondialisation suscite le sentiment d'être confronté à la fois au paradoxe et à l'ironie. La mondialisation étend ses tentacules dominatrices et étouffantes sur l'ensemble du monde, elle étrangle les peuples tout en les maintenant dans une précarité de plus en plus grande, elle creuse les inégalités entre dominants et dominés, elle réduit les libertés privées et publiques pour mieux satisfaire ses objectifs, elle criminalise, elle contrôle les esprits, les sommants de se référer à une pensée unique peaufinée par la plupart des médias. Hacerse la pregunta de la descolonización construye de la decolonialidad construye a partir de términos de modernidad y colonización en el contexto de modernización, suscitando el sentimiento de estar confrontados a la vez a la paradoja y a la ironía de la modernización. Que extiende sus tentáculos dominantes y sofocantes sobre el conjunto del mundo. Ella estrangula a los pueblos, al mismo tiempo manteniéndolos en una precariedad cada vez más grande y ahonda las desigualdades entre dominantes y dominados. y reduce las libertades privadas y públicas para satisfacer mejor sus objetivos, criminalizando, controla los espíritus y somete, refiriéndose a un pensamiento único, apoyado por la mayoría de los medios. L'organisation capitaliste fondée sur la croyance d'une hiérarchisation des races et des cultures et sur l'idée que la civilisation européenne est supérieure à toute autre favorise la permanence de la colonialité dans les rapports sociaux, les relations internationales, les institutions et les esprits. La organización capitalista fundada en la creencia de una jerarquía de razas y de culturas sobre la idea de que la civilización europea es superior a todas las demás favorece la permanencia de la colonialidad en las relaciones sociales, relaciones internacionales e instituciones y espíritus. En définitive, plus de 60 ans après les indépendances, on peut dire que si le colonialisme n'existe plus sous ses formes brutales, la colonialité n'a jamais disparu de l'esprit de ceux qui dominent et organisent le monde en fonction de leurs propres intérêts. En definitiva, más de 60 años después de las independencias, podemos decir que si el colonialismo no existe más bajo estas formas brutales, la colonialidad nunca desapareció del espíritu de aquellos que dominan y organizan el mundo en función de sus propios intereses. Cela oblige à recarter et à comprendre la nature de la structure sociale dans laquelle l'ensemble des peuples vit. Esto obliga a mirar y a comprender la naturaleza y la estructura social en la cual la mayoría y el conjunto de los pueblos viven. Au moment de la disparition du bloc socialiste, et plus encore après la guerre impériale menée en Irak et en Afghanistan, des changements substantiels concernant la régulation juridique et politique internationale sont intervenus. D'autres changements encore plus dramatiques pour les peuples sont à attendre au vu de la guerre d'extermination menée contre le peuple palestinien s'étendant dangereusement vers le Liban. Al momento de la desaparición del bloque socialista y más aún después de la guerra imperial llevada en Irak y en Afganistán, los cambios sustantivos concernientes a la regulación jurídica y política internacional han sido intervenidos. Otros cambios aún más dramáticos para los cuales los pueblos están esperando al ver la guerra de exterminación llevada contra el pueblo palestino y extendiéndose lamentablemente hacia el Líbano. Bueno, ahí escuchábamos un extracto de lo que fue la presentación de Mireille Fanon en la Universidad Católica de Temuco y también en apoyo a las luchas que se están dando en Gualmapu y la persecución, sobre todo porque esto implica la comunión. Escuchando Latinoamérica rompe el cerco, nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, de lo que ocurre en el territorio mapuche, sobre la colonización del capital, las empresas forestales apropiándose de las tierras mapuche, también otras intervenciones extractivistas bastante fuertes como hidroeléctricas, salmoneras, mineras, que amenazan la soberanía de los pueblos y también su calidad de vida y su espacio vital de desarrollo. Lo mismo ha estado ocurriendo en otras latitudes, en esta guerra imperialista posguerra fría, que le dice Mireille Fanon, donde la colonización, más bien, si es que lo entendemos, ha cambiado de forma. Quizás no es la figura anterior, ¿cierto?, de ocupación política, territorial, militar, sino que el capitalismo ha ido avanzando de tal manera que ha propiciado guerras, ha propiciado invasiones, genocidios, como lo que ocurre hoy en día en Palestina o en lugares tan recónditos de ese territorio, como lo es al sur del mundo, en Gualmapu, en el territorio mapuche. Es exactamente bueno, no exactamente lo mismo, pero se está viviendo, se padece, padecemos la misma ocupación del capital, apoyado por los estados, los distintos gobiernos, su aparato judicial y, por supuesto, militar. Ahora vamos a escuchar lo que fue la presentación de la huerquén del Los Pidenco, Orfelina Alcamán, donde explica cómo ha sido el proceso de su comunidad y sobre la recuperación de tierras de manera autónoma y también sobre el uso de la violencia política para defenderse de lo que era la ocupación, lo que es la ocupación estatal, la ocupación de las tierras mapuche por las forestales y, por supuesto, la militarización, que no es tan solo ahora con el estado de excepción, sino que se viene observando en los lugares donde hay resistencia, donde hay recuperación de tierras, con la gran cantidad de contingente policial, armamento y equipamiento que proviene justamente, sabemos, de contratos de compras de armamento a Israel. Vamos a escuchar a Orfelina Alcamán, huerquén del Los Pidenco. Somos un pueblo mapuche que viene resistiendo desde los inicios de nuestra invasión a nuestro territorio, a nuestro pueblo. Y Pidenco parte fuerte y suena fuerte en el año 97, cuando parten las primeras quemas de camiones que lo ejecutan Lamian, que en ese tiempo decidieron retornar a recuperar ese territorio, acompañados de una organización de la cual hoy día también me siento parte, que es la Coordinadora Arauco Malleco. Me siento con mucho orgullo de poder hablar en nombre de cierta organización, porque como comunidad y como LOF hemos creado y formado una alianza con dicha organización. En el año 97 se hace ingreso a este fondo que está en manos de Forestal Arauco. Son alrededor de 3.000 hectáreas que las trabajaron desde la invasión, se puede decir. Nunca hubo un vendedor, sino que se apropian de ese territorio matando a nuestro lonco. El lonco era llamado Punulef, asesinado con todo su pueblo, toda su familia, para luego ser entregado a los Rucker. Posterior a eso pasa a otra familia Winca, de apellido Cordero, y así sucesivamente. Luego pasa en dictadura a mano de Ponce Lerú, para luego, con los posteriores años, en el 97, toman la decisión las comunidades de volver a ese territorio y ocuparlo. Fue emblemático porque desde ahí se inicia el Lumaco, una lucha directa hacia la forestal, hacia nuestros verdaderos enemigos que hoy día nosotros tenemos como pueblo. Desde ese entonces no ha parado nuestra lucha, así más confrontal con la forestal, el Lumaco. Pasan muchas comunidades por ese territorio, en donde también hubieron gente que fueron encarceladas dentro de ese mismo tiempo y dentro de esa misma lucha. Para luego llegar nosotros en el año 2016 y empezar una lucha con la idea que ha venido planteando y ha venido desarrollando la organización por más de 25 años, que es la de ejercer autonomía, ejercer el control territorial para desarrollar nuestra propia economía como pueblo, como mapuche, como comunidades. Y es ahí donde nosotros, como comunidades, como LOF, que entendemos que la única manera de poder recuperar nuestras tierras y hacer vida en ella era usar el método de la violencia, pero política. A nosotros se nos tacha hoy día de que somos violentos, de que somos terroristas, que usamos la violencia en contra de trabajadores, en contra de forestales, pero no se cuenta la historia, la verdadera historia de nuestro pueblo, de cómo ha sido asesinado, de cómo se han apropiado de nuestras tierras, de cómo llega Forestal Arauco a hacer uso de Videnco, de cómo se adueña de 3.000 hectáreas. Eso no se cuenta. Se cuenta la autodefensa que nosotros hacemos como pueblo. Sin embargo, nosotros decimos que toda vez que nuestro pueblo sea violentado, nosotros vamos a hacer el uso de la violencia para así poder defendernos. Lo han dicho otros dirigentes connotados, lo seguimos diciendo nosotros hoy día, los que tenemos aún el privilegio de gozar de libertad, porque la gran mayoría de nuestros Lamien hoy día están encarcelados. Pero retomando la historia de donde yo vengo, como les decía anteriormente, desde el año 2016 que venimos ejerciendo el control territorial. Bueno, hasta ahí un extracto de lo que fue la presentación. Pueden encontrar las presentaciones de las distintas personas que estuvieron en ese foro y también una nota audiovisual en la página de nuestra radio, radiocurruf.org, para poder apreciar todo lo que fue esta presentación y este foro conversatorio del pasado 23 de octubre en la Universidad Católica de Temuco. Antes de pasar a otro reporte, vamos a entregar un dato y también, por supuesto, una noticia. Se lanzó la wiki prisionpoliticamapuche.org. Es una colaboración entre Radio Curruf, Radio Huillichi Muluto y con el apoyo del Grupo Regional Colonia en Alemania para poder tener y visibilizar de mejor manera la cantidad de presos y presas políticas que existen en las cárceles del Estado chileno, acá en el Gulumapu, como también bajo el Estado argentino en Puelmapu. Vamos a leer un poco de lo que es la presentación de esta wiki y la pueden revisar, por supuesto, en prisionpoliticamapuche.org. Los presos políticos mapuche que se encuentran en esta lista están encarcelados porque de una u otra manera se han opuesto al actual régimen de dominación existente en el territorio mapuche. En este sentido, debemos considerar lo que ocurre en todo el Gualmapu, tanto en Argentina como en Chile. Este listado tiene como objetivo ser un aporte a la visibilización de la situación humanitaria de la prisión política mapuche, producto del contexto de ocupación, militarización, persecución penal a los actuales habitantes del territorio ancestral, el tipo de legislación aplicada y no respeto de las debidas garantías de sus derechos, factores que determinan la existencia de una gran cantidad de personas mapuche encerradas en las cárceles del Estado chileno, y de manera cada vez más común en el argentino. Se entiende por prisión política la condición de aquellas personas que están privadas de libertad en base a sus acciones, ideas y opiniones relacionadas con las reivindicaciones sociales y políticas propias mapuche. Personas que se encuentran en la cárcel por delitos de connotación política o delitos comunes. En ambos casos, se les persigue y o violan sus derechos humanos por razones políticas, combinado esto con un potente racismo presente en el sistema judicial chileno. Pueden revisar este listado, que es realmente preocupante y justamente se ha organizado esta wiki para que esté más accesible y sea de más rápida actualización para ir sosteniendo justamente, y reiteramos, la visibilización de la prisión política mapuche, porque es una gran cantidad de gente que está privada de libertad por luchar en el territorio mapuche, por reivindicar la recuperación de tierras. Jóvenes mapuche que han crecido en el contexto de colonización y militarización que están presos también por delitos comunes, pero que sin duda, cuando ampliamos el análisis junto con Mireille Fanon sobre la colonización y el despojo de la cultura, el abandono de la lengua por parte de las nuevas generaciones producto de la colonización, la no enseñanza y la discriminación en los colegios chilenos, ha generado también una desmoralización de las juventudes en todos los pueblos donde existen las forestales, el capitalismo, acá en el sur de Chile, el extractivismo y la gran cantidad de policías y militares, donde cada día hace más difícil la convivencia y la violencia estructural instalada por el Estado y además las necesidades económicas han hecho que se degrade la vida en estos pueblos. Y claro, obviamente hoy en día lo que vemos es criminalización, una parte, como dice Orfelina, que no se cuenta. Se habla de lo violentas que son las acciones de ciertos grupos organizados, ¿cierto? Los sabotajes o el ingreso a los predios, pero no se habla sobre cómo fue el genocidio, cómo fue la ocupación de las tierras hoy en día, donde están instaladas las forestales o grandes latifundios. Eso por nuestra parte acá desde el Gulumapu, y ahora seguimos con Ayelén y tenemos más información desde Argentina. Gracias, hermanito. Qué bueno que se presentó finalmente la Wiki. Aguante eso. Siempre decimos de Latinoamérica rompe el cerco la importancia de registrar, de visibilizar, porque nos quieren borrar. No solamente nos encarcelan, nos asesinan, nos criminalizan, también niegan que existimos. Así que este trabajo que vienen haciendo los compañeros y que rompe fronteras, ¿no? Que vuelve a pensar los territorios por fuera de lo que los estados nacionales colonizantes realizaron. Así que muchas gracias por ese trabajo. Aguante la solidaridad internacionalista también. Y vamos ahora a Argentina a hablar un poco de lo que venimos reseñando desde el 10 de diciembre del año 2023, cuando Milei y su proyecto neoliberal tecnofeudalista llega finalmente a la Casa Rosada, a la Casa de Gobierno, es el gobierno nacional. Porque este mes presentó el presupuesto para el año 2025 y son todas malas noticias para los pueblos con ese presupuesto. Recortó en casi un 80% todo el presupuesto destinado a darle respuesta al VIH, a la hepatitis, las enfermedades de transmisión sexual y tuberculosis. Es preocupante esto. Ya el año pasado, durante 2000, en lo que va de este año, hay faltantes de medicamentos, hay esas compras públicas que se hacían y de manera masiva para facilitar el medicamento, el tratamiento para aquellas personas con VIH, con VIH que no tienen cobertura social. Ya tuvo sus dificultades, fue difícil acceder a eso. Estamos en un contexto donde se paralizaron todas las iniciativas de educación sexual integral. Con este recorte se están además diciendo que no se van a hacer campañas de concientización, que no se van a distribuir preservativos y otros métodos de cuidado. Es muy preocupante la situación. Dialogamos con muchos referentes de las organizaciones de personas que viven con VIH de Argentina. En este caso vamos a compartirles el testimonio de Mariana Iacono, que es referente de la comunidad internacional de mujeres con VIH, la ICW, gran compañera, gran hermana, a quien le enviamos mucho amor. Estaremos siguiendo este tema, por supuesto. Vamos a escucharla a ella, que nos cuenta también que es el Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis, un frente de organizaciones que se viene agrupando ya desde hace tiempo, que luchó por la aprobación de una nueva ley de VIH que finalmente se logró, pero que ahora sabemos está en peligro. Vamos a escuchar a Mariana Iacono entonces. El Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis es un frente nacional de organizaciones y personas que adhieren al frente, que trabajan en dar seguimiento a la implementación de la ley de VIH y que, bueno, estamos siempre, ¿no?, como alertas de lo que pueda pasar con todas las cuestiones de la ley, como por ejemplo las pensiones, las jubilaciones y el acceso al tratamiento y a los preservativos, a los testeos de seguimiento. ¿Cuál es el escenario que se abre con las personas que viven con VIH en Argentina? Se abre un escenario de incertidumbres, ¿no? Porque imagínate que vas a buscar una medicación al hospital donde te atendés, que te dicen que no está disponible y que te ofrecen un cambio de tratamiento, lo cual es un cambio de droga, ¿no?, de medicación, y que tenés que pasar otra vez como por un proceso de ver cómo te hace efecto, cómo te sientas a medicación nueva, y que hay muchas personas que ya quemaron algunos esquemas de medicación, que esto significa que ya no pueden volver a tomarlos, o que tienen alguna otra patología que no es bueno que tomen cierta medicación. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que solo pueden tomar ese esquema que estaban tomando y no está disponible? Entonces, abre una cuestión de un escenario de incertidumbre, el malestar para las personas con VIH que se atienden y dependen para estar vivos del sistema de salud pública. son términos de la medicación, tanto de VIH como de hepatitis y de tuberculosis, y después está el problema, el gran problema de la compra de preservativos a nivel nacional. Sí, claro, está en peligro la implementación de la ley, está en peligro que la ley no quede solo escrita, porque si al final tenemos una ley, pero no se logra hacer que la cumplan porque tenemos un neofascista en el poder, es como qué lugar queda para las leyes en este marco de gobierno que estamos sufriendo en este momento en este país. Las mujeres con VIH, ante este desmantelamiento, sobre todo no del Ministerio de las Mujeres y las Diversidades, las líneas de atención de violencia y, no sé, el plan etnia, o sea, infinitas cosas, tenemos infinitas cosas para nombrar, es esto de no saber a dónde ir para tener una solución, ¿no? Si no hay políticas públicas que nos ayuden a pasar el momento que está pasando la gente, las mujeres con VIH en este momento, ¿dónde uno va a acudir, no? ¿Quién va a dar garantía de un Estado de Derecho, donde brinden derecho a la salud? Por decir uno de los derechos, ¿no? Las estrategias que estamos dando para frenar estos retrocesos tienen que ver con estar alerta, dar visibilidad, organizarnos, tener asambleas, discutir qué acciones vamos a llevar adelante, hacer, ¿no?, estas evaluaciones de riesgo en cómo está el contexto del país, qué tipos de medidas van a ser más efectivas que otras. Estar acompañando y dando seguimiento a los casos de particulares que nos llegan a todas las organizaciones y a las redes de personas con VIH para entender cómo poder buscar alternativas, soluciones, intentos de soluciones, dar visibilidad a esos casos que hacen parte de un colectivo, ¿no?, que no son casos particulares y que pasan en una parte del país, o sea... es un gran riesgo perder el derecho a la salud y el acceso universal al tratamiento al VIH, a la hepatitis y a la tuberculosis. Escuchábamos ahí a Mariana Iacono entonces hablándonos sobre la situación de incertidumbre que viven las personas con VIH en Argentina. Es algo que prácticamente no tenía antecedente. Estamos diciendo que peligra la vida, que peligra la vida de todas las personas que pueden vivir perfectamente con el virus, ¿no? Así que mucho amor, mucha fuerza para todos quienes están organizando en este marco de doctrina del shock, de hacer todo a la vez, de rompernos, de fragmentarnos. Nosotros le ponemos curitas, nosotros nos cuidamos, nos sanamos y seguimos existiendo, aunque nos quieran eliminar. Antes de finalizar el programa, queremos sumarnos a la acción que realizaron periodistas mexicanos en el Día de los Muertos, exigiendo un alto a los asesinatos de periodistas en Palestina. El 7 de octubre de 2023 arrancó una cruzada contra también los periodistas, también quienes estaban haciendo prensa en los lugares de la violencia, de este genocidio que se está practicando. Desde el Sindicato de Prensa Palestino están diciendo que en este año, desde octubre del 2023 hasta octubre del 2024, son más de 50 las redacciones que fueron afectadas en Palestina y, por supuesto, decenas de periodistas los que han tenido que ser desplazados del territorio, ¿no?, por justamente las órdenes de evacuación que está tirando el Estado de Israel. En este año son más de 183 los periodistas palestinos que fueron asesinados, según la Oficina de Comunicación Gubernamental de Palestina. En este marco nos sumamos a exigir justicia y reparación para el fotógrafo panameño Aubrey Baxter Aguirre. Mucha solidaridad para ellos y gracias a Radio Temblor Internacional porque también nos trae esta información, nos acerca a las luchas y nos permite la solidaridad. Nos declaramos en estado de alerta permanente frente a la ofensiva neofascista, conservadora y neoliberal que pretenden reinstalar en Latinoamérica y el Caribe. Estamos muy alertas con eso. De esta manera vamos llegando al final del programa. Diego, del otro lado de la Cordi, gracias por acompañar, gracias por estar, gracias por todo. ¿Cómo te sentiste en el programa? Ojalá que nos podamos encontrar dentro de un mes de nuevo. Sí, no, bastante bien. Siempre es bueno volver al aire. A Latinoamérica rompe el cerco en una temporalidad distinta que planteamos en esta séptima temporada, más acorde a nuestros tiempos personales también. Y bueno, es potente escuchar por alguna parte los reportes de lo que está ocurriendo en las coyunturas de los distintos territorios y por otra parte el análisis de Mirel y saber que es tan grande la bestia capitalista que está sobre nuestras cabezas y tan complejos los problemas que estamos viviendo, por ejemplo, ahí la falta de medicamento para poder vivir como una persona normal, ¿cierto?, a las personas que tienen VIH. Entonces es terrible tratar de sostener la vida en estas circunstancias y aún así seguimos de pie, como tú dices, nos pegan, nos golpean, nos pisotean y nos ponemos un parche curita y seguimos adelante. Así que Latinoamérica rompe el cerco, es parte de este esfuerzo comunicacional y ojalá que en los distintos territorios donde se retransmita les vaya este saludo, este abrazo de fuerza para que sigamos resistiendo, reinventándonos. Y por supuesto que lo que venimos reivindicando hace tantas décadas siempre ha sido legítimo. Así es, mucho amor, Lamien, mucho amor. Nos encontramos pronto. Nosotros nos queremos despedir con un fragmentito de un poema de la Susy Shock, La Risa. Justamente también en esta escena, ¿no? Para quienes sufren, están resistiendo el neoliberalismo, para las familias, los territorios. Que han sido llenados de sangre por los grupos armados, paramilitares, por los estados también. Así que queremos enviar ese amor, ese apañe, seguir acompañándonos desde este lugar. Y dice así: la risa es un cajón repleto de manzanas, listas a repartir, que se comen como naranjas y de verdad son solo peras con gusto a frutilla, que te las venden como si fueran uvas. La risa, esa mueca dolida al revés, no detendrá la guerra de Irak, pero construye, astuta, momentitos de paz, donde las fieras se calman ante el primer chiste. La risa, tan loca, busca enfiestarse con cualquiera, pero solo se entrega al mejor, ese que diamante se encuentra en sus tetas carcajeantes de sol. La risa, pagana, lleva el pelo hasta la cintura, hace rucucú de estrellas en tu corazón. La risa se monta a Bush y a Videla, les hace pito catalán al más facho y al más careta, le baja la bragueta al papa y logra ponerle el condón. De esta forma nos despedimos. Gracias a todas las radios que nos retransmiten. Nos encontramos para el programa de noviembre, gracias la red de radios comunitarias y software libre por facilitar servidores seguros, por facilitar que podamos romper el cerco, usar el aire. Gracias Radio Curruf por el apaño y por la territorialidad. Nos encontramos en el próximo programa. Yo soy la bruja, soy la hechicera, la maga de magas. Yo soy la que asusta, la que en tus sueños te quita la calma. No hay favoritos, no es el azar. Yo soy la encargada de hacerte temblar. Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar. Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar. Y yo traigo del éter miles de trucos de alquimia sagrada. Agujeros negros que voy cosiendo debajo de tu almohada. Mantente fiel a la tempestad. Quien ama su guerra se olvida de odiar, pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar.